Miquel. Com es, nota, com es nota que és dimarts de Champions? Perquè avui estem tot l'equip. Avui todos estem aquí. Tots aquí. Per primera vegada... No al 100%, No al 100%. No, és veritat. Tocaos. Bueno, que està una mica Ronaldinho, no? Però no serà el primer futbolista que juega un partido tocao. Fatiga no tinc. I el Jay Pau és el que està millor, eh? Mira quina cara de flor. Jo l'admiro. De flop en primavera. I l'Òscar Pérez, que s'acaba de cruspir una amanida d'estes de tofu amb el tupper. Oh! Bona, eh? Per això no se pondrà nunca res fria. I té una cara de felicitat ara mateix el tio que no se'l salta. Tu, Òscar, quan ets dels que quan et refredes en comptes de prendre medicines prens xarop d'arce i coses d'esses, no? I de nabo de buey i tal? Nabo de buey? Jo què sé. Què bueno, què diu que respost? Comença, diu que no, que això, vale. Que no. I tu, amb bones paraules et diré que no. Ha negat la teva afirmació. Bueno, Íñigo, portes el abric? Això és un abric, no? Mira, té fred, sembla la Susana Ruiz, que també baixa en abric. Home, és que aquí ha fet rascar, eh? Aquí fa rascar. Jay Power, podem començar o no? Tu que ets un home de debò. Jo crec que sí. Sí, és el nostre Bruce Springsteen. És com un home. És un home d'un camioner. Fot-li. Vinga, fes-me cas. Parlarem de... Bel Canto. No, de Bel Canto no. D'una de les grans estrelles del Bel Canto. Del Plácido Domingo. Mira que se comunica, és. Del Canto. Ah, no. M'he confundido. Pues, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué es eso? Es la mejor grabación que hemos encontrado, ¿eh? No, porque habían el Jay Pau té el CD al coche. Ah. Sí, la música que posa el Jay Pau está en un CD y está al coche. ¿Y sabes el salts? Sí, sí, que sí. Foto el CD con vas en coche, es eso. A ver. Aquesta és la millor cançó que has trobat del Plácido Domingo. Bé per tu, eh? És maca, eh? Ojos hispànicos. Sí, i tant. Hispanics. Hispanics, eh? Sí, hispanics. Bueno, el tenor Plácido Domingo resulta que cantarà en no sé quin event l'himne del COI, el Comitè Olímpic Internacional. I atenció, sense cobrar ni un sol euro. Ja sé que jo hauria de ser una miqueta més rigorós amb la notícia i pues dir sí. Quin és l'event en el qual cantarà, però sí. És que ara no sé, ara mateix no sé quin és, però aviam, estic segur que un bareto no serà. No em ve caro. Sí, que un bareto no serà. O potser sí que cantarà un bareto, l'himne del COI. Bueno, el que importa... No lo veo, eh? No ho sé, però el que importa realment aquí és el fet de que cantarà i gratis. I clar, donat la pasta que sol cobrar el Plácido Domingo, doncs ens sobta una mica que ho faci així pel morro. Volem parlar d'aquesta guassa amb el Plácido Domingo. Tenim el tenor al telèfon. Hola, Plácido. Vaya manera de dar una noticia, ¿no? Sí, la verdad es que... Bueno, vaya truñaco de manera de presentar una noticia, ¿no? Yeah. ¿Pero usted cree que se puede tratar así una información? No sé, y le pido perdón, maestro, pero es que es una noticia de hace unos días y ahora mismo solo me acordaba de lo principal, pero... que es que cobra, lo hará gratis. Pero aprovechando que esto está aquí, señor Domingo, ¿dónde va a cantar? Pues no, señora, que yo no lo sé, yo tampoco lo sé. Yo esperaba que me lo dijerais vosotros, ¿no? Pues estamos, mañana. Pues ya veo que no se puede confiar en vosotros. En el uno por el otro en la casa sin barrer. Joder. Tendré que ir a cantar al lugar ese ahí, sin saber dónde es, ahí a ciegas, ¿no? O sea, un bar no es, ¿no? Cogeré un taxi y le diré, llévame ahí donde cantar, diré, ¿dónde? Y yo qué sé. Hombre, digo yo que si que se trata de cantar el himno del Comité Olímpico, pues el tema irá algo, será rollo deportes. Deportes, ¿no? A lo mejor es un estadio, o en la inauguración de unos juegos, o de... O inaugurando una tienda al Decathlon. Tampoco. Y no también... lo sabemos, amigo, no tenemos la información, ¿no? Pues ¿tú la tienes? No. Pues yo tampoco, no lo sabemos, es que, vaya mierda, ¿no? Ya. Qué putada, ¿no? Bueno. Es que es una mierda, joder, ¿no? O sea, ¿qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? Carita mojada. Plácido. Vale, ya, hombre, no, Yori, no, hombre, un tío que ha hecho Otelo. Pero, Pau. Un tío que ha hecho Otelo, no me digas, un wagneriano como usted, no se puede poner a lloricar como un... Hostias, tío, es que... Ya, pero... Salgo de casa, ¿vale? ¿Qué le digo yo? Yo digo que voy a cantar. No lo sé, pero sí, eso es igual, mira. Plácido, ¿qué más da? Sí. Lo siento que me ría, pero es que... Mira cómo llora de bien, ¿eh? Llora bien, ¿eh? Voz. Plácido, por favor, no se ponga así, hombre. Joder, tío. Para un gol de... de Loli. Escuche, si eso es lo de menos. Lo importante, nosotros le llamábamos, es que nos extrañaba que no cobre por cantar el himno del COI. ¿Cómo queréis que cobre por cantar eso, por Dios? Pero si es que no tiene nada. ¿Cómo que no? ¿A qué se refiere, Plácido? El himno no le mola, el himno, ¿no? Yo me he tirado cuescos con más musicalidad que el himno ese. ¿Así? Claro. Pero, o sea, que el himno no es buen himno. No es buen himno, no. ¿Se lo sabe? ¿Por qué no nos lo canta? Cántalo un poco, canta un poquito. Cojo una partitura, espera. A ver. Espera, que tengo aquí la partitura. El himno del COE, ¿vale? COI. Va. COE. COE. COE. COE. COE. COE. Es un poco así. ¿Ya está? ¿No tiene más? ¿Solo es eso? Así, claro. ¿Cómo quieres que cobre por esto? No, ya. No puedo cobrar por cantar este puñaco, ¿no? Por favor, me da vergüenza, que soy Plácido. Pues ¿sabes lo que le digo? ¿Qué? Que tampoco está tan mal, bueno, hay canciones peores, o sea, no es el Carmina Burana, no, pero joder, tampoco está tan mal. Yo creo que podrías cobrar algo por cantar eso, y más siendo Plácido Domingo que lo canta. Hombre, si lo hace Plácido Domingo. Pero ¿cuánto cobro por esta truñaja? Usted lo sabrá mejor que nosotros, yo no sé, desconozco sus caché. No, ahora no vale tirar la piedra y esconder la mano. Ahora no vale, ven, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto pido? 3.000 euros. 3.000 euros. 3.000 euros. ¿Estáis locos? ¿Cómo voy a cobrar 3.000 euros por cantar esto? Hombre, vosotros no lo habéis escuchado bien. Pero si es inaceptable, ¿lo puedo cantar? No, pero sí, a ver, es lo primero que se me ha ocurrido. Pues diga, a ver, lo que cobra. Escucha. Joder. Ay, es coi. Chichicoi. Pero hombre, que no, 3.000 euros, ¿cómo voy a cobrar por hacer? Es un montón de guano esto. Pues no cobre nada, no cobre nada. No. Hágalo gratis. Pues lo que te digo. Tanto rollo para que tanto haga rollo. Venga, pues. Voy a cobrar yo por eso. Y una cosa, cuando sepa dónde es, díganoslo. Sí, bueno, pero... Ahora llora. Es que nunca sabe uno cómo enfrentarse a una estrella de estas. Que son así, tío, son muy sensibles. Grite gol. Plácido Domingo en directa en los especialistas secundarios cantando un gol. Pues me ha molado, Tócate los huevos, No forci tan la veo, no. Que despresa de femes veus. Que ahora falta para el Nadal, pero... Sí, ya lo tenemos aquí, hombre. Però ja estan... Ja ens estan inflant el cap amb els anuncis de joguines, de colònies, trucades gratis, llums de colors pel carrer... El Nadal ja és aquí! Oficialment no és Nadal, però la parafernàlia que envolta el Nadal ja està amb nosaltres. De fet, fins i tot, hi ha gent que ja està pensant en el sopar de Nadal. Gent que ja ha comprat el que menjarà la nit de Nadal i la resta de dies. És el cas del nostre convidat d'avui, en Caco Deluxe. Caco, muy buena. Hola, ¿qué hay, amigos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, gracias! ¡Y próspero año nuevo! ¡Y próspero año nuevo! Bueno, tú ya tienes en tu punto de mira la cena de Nochebuena. Lo tienes ahí enfilado entre ceja y ceja. Viene gente a comer a tu casa y ya estás un poquito pendiente de qué es lo que les harás. ¿Cómo que un poco pendiente? Como que ya he empezado a preparar la cena. ¿Ya está? ¿Ya? Sí, porque vienen mis padres y mi hermano a cenar a casa. Pues, y creo que todo salga a pedir de boca. No quiero que me pille el toro. Uh-huh. No quiero que haya nada abierto a la improvisación. Pero hoy es 27 de noviembre, ¿no? ¿Eh? Hoy es 27 de noviembre. Sí, es 27 que de noviembre. Falta un mes, ya está ahí. Pero ya entonces ya estás preparando la cena. Sí. ¿Pero que estás rellenando garbanzos o...? No, tío, ¿qué va? Pero hay que... No hay sé, que... tío, pero... No. Pero hay que ir con tiempo, ¿no? Claro que sí. Pero no, no quiero que... Ay, siempre haya... Ya, pero... ¿Sabes? No, pero qué vas a comer en Navidad, qué preparas de cena esa noche, que comienzas un mes antes, pavo, es que no. Oh, es que es un lío, ¿sabes? Porque ya sí es un lío, pero claro, un mes viene mi papá, el papá, la mamá, tu madre y tu hermano. Mi hermano, que a lo mejor trae novia. A lo mejor. O sea, cuatro y yo. Son un montón de gente, ¿pero ¿no? ¿Pero qué le vas a hacer? Pues mira, hago de entrantes un entrante a base de olivas negras y corteza de cerdo, de las buenas, de chulería. Ah, sí, sí. Y de primero canapés de queso de untar, de Filadelfia, lo que sea, y foie gras. Y de segundo, pizza napolitana. De las buenas, ¿eh? De las que esté 15 minutos el horno y listas para comer. No de las de 3 minutos. No, 15. De las buenas, de 15 minutos. Esto es un truño de cena de Navidad, ¿sabes? ¿Perdona? Pero que para cuatro olivas, cortezas y una pizza de congelada, has de estar un mes preparándolo antes. ¿Por qué no? Yo no quiero dejar nada... No, porque eso se hace de servir, eso no requiere ningún tiempo de preparación, eso lo haces en media hora todo. Porque lo digas tú, mamón. No, lo digo yo, lo digo el mundo. Déjame en paz. Pues tú no vienes ya a cenar a mi casa. Pues vale. Pues listo, pues te iba a invitar, pues ya no vienes, te fastidias. Tampoco es mi sueño comer olivas negras y pizza en la Nochebuena. Claro, ya, bueno, no es vale. Es mi sueño. Que tiene muchos planes el señor. Pues los míos. Ya verás cuando pues te veas. Ya verás cuando te veas en la calle y sin sitio donde ir a cenar en Nochebuena. Tranquilo, ya que verás. Que si me veo en la calle no te voy a llamar a ti. Sí, bueno, a ya veremos. Lo que pasa es que como. Llamaré antes a Jay Pau, que está de buen año. Como tengo buen corazón, a lo mejor te dejaré entrar. Para que cenes con mi familia en armonía, entre sonrisas, amor. Y abrazos y alegría. Ya. A lo mejor, pero ya veremos. Espera, que tenemos una llamada. Bueno, coño, amigo, ¿vale? No importa. No, que va contigo. La llamada. A ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es usted? Vamos a ver. Soy el señor Carlos Deluxe. Hola, papá. Soy efectivamente el padre del tonto esa a las tres que tenéis ahí sentado. Hola, papá, ¿qué tal, papá? Es tu padre, ¿no? Sí. Es su hijo este elemento, ¿no? Hijo mío, vamos a ver, una cosa te quería decir. Sí. Que no voy a cenar en Nochebuena, ¿eh? Es que tengo que pasar la ITV de la moto. ¿El qué? La ITV de la moto. Pero, papá. Hostia. Justo yo no puedo ir con la moto sin la ITV. Hecha, claro. Como tú comprenderás. Es que era... Un tío motorista como yo, no. Que respira gasolina por las venas. Justo de Nochebuena, me parece a mí. Es que no te concentras, claro. No pues puedes lo ir. Lo que hay, hijo, te marcan una fecha, una hora... Tiene que dice pasa la ITV. Lo primero es lo primero. Es igual. Dile a mamá que se ponga, que ella seguro que viene. La mamá, sí. Mamá, ponte. Voy. Tu padre no va. No es lo mismo, ¿eh? Sí. Aunque es que tienes que tener en cuenta que... ¿Cómo se va a concentrar tu padre en cantar villancicos si piensa que la moto no tiene pasada claro, ITV? No, es verdad. ¡Hijo! Esta es su madre. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Te vienes, no? ¿A la cena Nochebuena, que me ha dicho el papá que no podía, no, pobrecillo. No, cariño, no puedo. Esa noche yo tengo que estar en Bratislava. ¿Que no te lo había dicho? ¿Bratislava por qué? Porque estoy siguiendo a un espía ruso. Sube música. Pero mamá, si tú eres profesora de instituto y de gimnasia. Hola. ¿Qué haces siguiendo a un espía ruso? ¿Qué haces siguiendo a un espía ruso? Pero son actividades extraescolares que nos hacen hacer a los profesores. Reciclaje. Lo siento mucho, cariño. Hostia. Pero no te preocupes que mami te da un beso cuando llegue. ¿Vale? ¿Cuando llegue de dónde? De Bratislava. Capital de Bratislava. ¿Vale? Ya están las palomitas. Vaya, tu madre no viene. Nada. Tu mamá, padre no viene y tu madre no viene. Pásame a Juanji, es mi hermano. Juanji, tu hermano, vale. Juanji. ¿Es mayor o menor? ¿Eh? ¿Es mayor o menor? No lo sé. Ahora se lo preguntamos. Hola. Juanji. ¿Qué? Me dice aquí un colega con gafas. ¿Qué eres tú mayor o yo? Yo soy el pequeño. Ah, vale. Oye, te vienes tú a la cena, ¿verdad? Puedes traerte a tu novia si quieres. No, pero no tengo novia. Pero yo no puedo en Nochebuena. Porque tengo partido de fútbol 7 con los colegas del curro. Pero Blas. Pero hombre, en Nochebuena. Es que es la única hora que había para alquilar la pista. Todas las demás horas están llenas. Ojo. Qué pena. O sea, que tienes partido, dices. ¿Y por qué no te operas de Carnotch ya? Porque... No, después del... Pero si siempre hay reserva. ¿Por qué no vayas? No me voy a duchar. Voy directamente en corto a operarme de Carnotch. Bueno, pues y aquí poner el guión cuelga, o sea que voy a colgar. Es duro esto de... Cuando poner el guión cuelga es orientativo, ¿eh? Tampoco... si tú lo ves conveniente. Hostia, tío, llevas un mes preparando... Bueno, te has puesto un mes antes a preparar la cena de Navidad y encontrarte con esto, con un mes de antelación también... ¿Y con todo lo que he preparado qué hago? Ni tu padre, ni tu madre... ¿Te vienes tú a cenar a mi casa? Yo... es que tengo mi propia familia. Pero... ¿Ya? Me sabes mal, pero no puedo. Bueno, es igual. Todas las chicas que no han sido elegidas para supermodelo no tendrán a nadie con quien cenar. No, y pinta de hambre tienen. Y tendrán hambre. Eso seguro. Pues quizás cené con ellas. Pues yo creo que sí. Pues, oye, te voy a decir una cosa. Con esta familia que tienes, ¿te lo vas a pasar mejor con las modelos? No, pero es que mi familia, yo lo sé. Sí, pero lo olvidarás pronto. Tendrías que conocer a Juanji. ¿Más espabilado? Muchas veces ya me la coge el cuat y me lleva a recorrer Cataluña con su cuat. Bueno, pues... Qué hermanazo. Caco, una cosa. Mantendremos el contacto contigo porque queremos saber cómo has pasado al final la Navidad, ¿eh? Vale. ¿Vale? A ver cómo levantamos esto, que llevamos 2 de 2. De tíos deprimidos, ¿eh? No, que esto no está deprimido, esto está bien. Ah, no. Está bien, ¿no? Es que llega ahora. Regular, ¿eh? Ah, vale, ¿ves? Está como si, como sa. Como si, como sa. Bueno. Por todos los diablos, cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya una jerarquía. Saber quién manda, saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad, se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER, el 3:30-4. Lo de la cosa militar, no sé qué me ha pasado, últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Hacer el programa de avui li havien de dedicar al Santi Millán. Ah, ostres. Des del principi i fins al final al Santi Millán. O sea... És un programa, bueno, santimillanesco. A partir d'ara, con carácter retroactivo, al Santi Millán. Sí. Un beso. Vale. I si no és suficient, el de mañana també. Bueno, jo crec que lo diga ell, tu. No, mira, farem una cosa, la setmana Millán. La setmana Millán, del Corte Inglés. Sí, sembla bé o no? Sí, a mi m'agrada. Santi, tota la setmana està dedicada a tu. Vale. Ja està. Un món. Bueno, anem, fem-nos ressò dels mails que ens envieu. La gent diu, és que no llegiu els mails, no tenim temps a vegades i moltes vegades tampoc són massa interessants, no? Ni ganes. No, però hi ha uns quants, mira, per exemple, el Juan Carlos de Viladecans. Este és un animal, eh? Sí. Perquè jo, soy Carlos de Viladecans. Resulta que ayer me bajé todos los programas de la página web de todos ellos, grabé 60 en un MP3 y me los llevé al curro. En mi jornada laboral escuché 18 programas y eso me ha creado unas cuantas dudas. Dice, ¿trabajo yo en un día lo que vosotros en 18? Yo trabajo mucho y vosotros poco. Ah, ¿he equivocado mi profesión? Tú eres el matemático. Hay mucho vivo en la radio, ¿eh? Un cuarto periodista. ¿Qué está pasando aquí? Eso es mucho vivo, sí, eso es verdad. Hay mucho vivo en la radio, eso bueno, sí. Bueno, hay medio muertos también. Bueno, ¿eh? También. Nen, tens un problema greu. Si durant la teva jornada laboral pots escoltar 18 programes, és que quina feina fas? No, és que jo sé. De què treballes? Jo sé de què treballes. I ve la segona part, és que resulta que és fotògraf. Ah. I fotografia models. Ah, este és el que fotografia et sí. Sí. I té una plana web, em sembla, dius, www.galeriad.com/carlos, on estan les fotos que fa aquest nano, i la veritat, t'ho passes molt bé. Ah, que no sé que viene tanto echar en cara, nada. Doncs clar, un altre que s'ho passa molt bé, el Carlos, el del caos a saco, aquell tio que es va llançar des d'un fiordo de Noruega o no sé on, amb paracaigudes, criden allò de especialista. Sí, sí. Doncs un altre... Mari, te quiero. Sí, Mari, exacte. Un altre està malalt també, perquè ens ha enviat l'altre dia un mail a les 2:53 de la matinada. 2:53, diu, ja sé que no són hores, però estoy que me salgo, me explico. Acabo de pegar un salto des de l'hotel Esperia de Bellvitge, el que té l'ovni a sobre. Allí, que, sí, que el arco que estaba el biche. Digo, ha sido puro hardcore de adrenalina. Bueno. No sé si creure, jo no he vist imatges d'això. Per cert, ja que estem comentant cosetes. Crec que demà a l'hora L, però només per la gent que escolta l'hora L de Barcelona, hi haurà un duel Chumari contra Chumari. Ah, sí? Ah, sí? Podem confirmar això? Casi. No puc confirmar si és demà, però un dia d'aquests sí. Vale, no, perquè la gent lo espera, no sé per què, en el foro... Ah, sí, l'autèntic Chumari contra el nostre Chumari. I otra cosa, este tío que se tira desde aquí. Esto será verdad, porque si es las 2:00 a.m. no lo estará soñando. En cualquier caso, que envíe algún tipo de prueba, ¿no? Fins que no envies una altra imatge amb tu cridant especialistes des de lo alt d'algun lloc, no et creurem, Carlos. I luego otra cosa. Calla, Rosa. Ya sé que no son horas, pero es igual, tampoco nos despierta. No, los mails tienen eso, que puedes escribirlo a las 4:00 a.m. que no despierta. Que tú tranquilo. Més missatges a especialistes@cadenaser.com i recordem el web especialistessecundarios.com. Ja, me toca a mi o no? Claro que le toca. ¿Qué tal? ¿Quién o qué? Aquí estamos. ¿Sí o no? Cosín cosa. No se enrolle, vaya. Pues vamos a calentar las palmas. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, al lugar donde la mona se viste de seda y está buena. Les habla Moncho Ruiz de Prims y les traigo las mejores ofertas del mercado. Hoy me acompaña Paco VC. Paco VC es Assistant Manager y gerente de la empresa Camas y Sartenes S.A. Hola, Paco. Hola, cara guapa. Oh, qué zalamero es el tío. Bueno, en Camas y Sartenes S.A. no engañáis y os dedicáis efectivamente al mundo de las camas y al mundo de las sartenes. Así es, Moncho. Nos llamaron locos cuando mezclamos camas con sartenes. Nos llamaron payasos cuando dijimos que sería un éxito. Y a mí me llamaron cuatro ojos cuando me puse gafas. Pues se equivocaban porque, por ejemplo, gafas ya no llevas. Claro que sí, y si Moncho. Si estás operado o no, pero... Y ahora pregunto... No, pregunto yo, yo pregunto. ¿Quién es el loco? ¿Quién es el payaso? ¿Quién es el cuatro ojos? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Calma, ¿quién lo es? Paco. Venga, ven. Ven. Calma, hombre, que te va a dar... Te va a dar un... Te va a dar un tabardillo, tío. Pues que es verdad, calma, Moncho. Cálmate. Que he tragado mucha basura estos años, Moncho. ¿Eh? Hasta que ahora, por fin, las mieles del éxito me sonríen. He llegado a la cima, sí. Pero me da rabia cuando me acuerdo de todo lo que me pisotearon cuando estaba en lo más bajo, soplando vidrio en Cartagena. Oh, qué pena. Haciendo bueno. Ánforas de mentira para los chinos. Dices que tu empresa Camas y Sartenes S.A., Paco, está ahora mismo en la cima. Sí, en la cima, bueno, en la cima no. Está en el cimote, Moncho, en el cimote, en la punta total, donde caen las primeras nieves. Nuestras ventas ya superan a lo que nos compran. O sea que vendés más que lo que os compran. Efectivamente. Esto es realmente fantástico. Recuerdo uno de tus productos, no sé, te acordarás tú, Nane, la sartén de siete mangos. Sí, como, bueno, sí. bueno. ¿Cómo se vendió la muy perra, eh? Siete mangos. Siete mangos. Así le puedes coger desde cualquier ángulo. Claro, o sea, lo puedes ver aquí, de aquí, de allá, de aquí. Y también recuerdo que vendiste al sofá cama con tía. Sí. Y con tío también se había. Se vendió muy bien también. Sí. Pero no os dormís en los laureles a pesar de este exitazo, ¿no? No, porque es muy incómodo. Siempre es mejor una cama para sobar, ¿no? Yeah. Atención al nuevo producto que traigo hoy y que vengo a presentar en esta gran tarde de toros. ¿Qué es, Paco? Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué nos vendes? A ver, cuéntanos. Bueno, te voy a contestar con otra pregunta, amigo mío. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer por la mañana al despertarte? Bajar la erección. Bueno, y levantarte de la cama, ¿no? Levantarte. Existen pocas cosas más repugnantes en el mundo que levantarse de la cama. Yeah. Y eso lo saben, bueno, las personas peores, ¿no? que nos están escuchando ahora mismo enganchadas a sus camas. No, la verdad es que tienes un poquito de razón, que por la mañana... Más ahora, en invierno... A las 6 o 7 de la mañana, con el frío que hace, cuesta bastante despegarse de la cama. Y más vosotros, los especialistas, que tenéis que madrugar muchísimo para vuestro trabajo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues eso se acabó, tigres. Porque hemos aplicado la tecnología de las sartenes a la cama. ¿Se habéis puesto...? ¿Lo habéis puesto encima del fuego? No. Y tampoco le hemos puesto mango, ¿no? Ah, ¿qué va? Mejor, porque la mía ya tiene dos. Y a veces tres, e incluso cuatro. No. Ay, ¿qué habéis hecho? Bueno, lo que hemos hecho es ponerle teflón. La bajera es de teflón. ¿La bajera? O sea, de la cama es de teflón, sí. ¿La bajera de la... es teflón? Exacto, el material que hace que ningún huevo se enganche a la sartén. Ahora lo mismo, a la cama. Ningún huevo se te va a quedar enganchado al colchón. Te aseguro, Moncho, que tu cuerpo resbalará de la cama como un mulato untado en mantequilla bajando por un tobogán en Isla Fantasía. Coño. Qué bonita metáfora. Así voy a salir yo. Qué difícil. Despedido de la cama. Pillé, sí. ¿Y el teflón? Sí, me pregunto, ¿de qué está hecho el teflón, Paco, amigo mío? Yo a mí me gusta responder siempre con esta frase, ¿no? El teflón está hecho del material del que están hechos los sueños. ¿Qué te parece, Salao? Bueno, pues me parece una bonita metáfora, pero me has contado un poco. Bueno, pues quien quiera hacerse con una de estas maravillosas camas de teflón que propone nuestro amigo Paco de Camas y Sartenes S.A., lo único que tiene que hacer es llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Paco BC, un placer, ¿eh? Déjame decirte, Moncho, que las 30 primeras llamadas te llevarán de regalo un pelo de Bruce Willis. ¿Bruce Willis no es calvo? Bueno. Ah. Llamar. Vale. Llamar. Oye, una cosa, esta metáfora que has usado al bulato untar en mantequilla, ¿lo habéis probado de verdad o no? No, pero la he visto, ¿eh? Chao, fijaos. Yo la he visto. ¿Ustedes alguna vez... en esas colas inmensas que se forman en el supermercado? No, en serio. ¿Se fijan ustedes que siempre hay una señora gorda que dice, oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravon? No hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. Viva los especialistas secundarios. de New Generation. Qué bien se lo monta usted para tener esos 5 minutos finales. No. I no, no te permés, no te permés, eh? 5 minuts per arribar a les 4 de tarda i obrim la porta del misteri. Voy a pedir que no me interrumpáis, porque vamos a vivir una noche de miedo. Ostres. Y ahí Pablo le voy a pedir, le voy a pedir que al final y ahí Pablo le voy a pedir que esté atento a mi mano. Por mi reloj son ahora las 12 de la medianoche. Abrimos las puertas al misterio, a lo paranormal. A lo inexplicable y también a la vecina de enfrente, ¿por qué no? Abramos las puertas. Venga. Ángel, va, que te sobas, tío. Hoy nos agrupamos en torno a esta mesa, uh-huh, y nos agrupamos porque hay una historia que tiene un poco de monstruoso del lago Ness, un poco de Ouija y un poco de ovni. Nos acompaña el Lucero. Ay, Lucero, buenas. Hola, gracias por invitarme. Hola, Lucero. Lucero, hola. Tú en tu día, uh-huh, creo que era un domingo por la mañana, abriste una lata de aceitunas, ¿no es así? Así es, bien, correcto. Si haces muchas pausas, no llegamos a las 4, ¿eh? Tengo entendido también, si mis datos no son falsos, Lucero. No lo son, no lo creo. Que te comiste una y al cabo de un rato, sin que nadie te dijera nada, te comiste otra más. Sí, es otra más. Son correctos, te lo dije. 2 olivas. Ay, qué mierda. Lucero estuvo así hasta que la lata se acabó. Después te dio un retortijón y justo en el momento en que ibas para el baño, ¿qué es lo que pasó, Lucero? Bueno, pues me encontré una llave tirada en el pasillo. ¿Una llave tirada en el pasillo? ¡Ostras! ¡Ojo! Uh-huh. ¿Una llave? ¿Era quizá la llave de alguien? ¿Alguien? Yes. ¿Una llave normal? Yes. Parece bobo, Lucero. No me he entendido. Me refiero a qué tipo de llave era. ¿Era una llave del tipo...? Ah, bueno, no sé. ¿Alguien? Pues no sé, un normal, supongo. Lo que sí sé es que era una de esas llaves que si se las das a un ferretero, para que te haga una copia, te la haces. Esa es la primera pista. En 10 segundos os echo a la calle, como no levantes esto, ¿eh? Tú queréis saber qué cerradura pertenecía a esa llave, pero ser la cerradura de la puerta de una mazmorra era posible. Y de la puerta de un pasadizo secreto también, ¿verdad? Claro, no lo sabía hasta... Si es que me dio por recorrer medio mundo, para saber de qué puerta pertenecía esa llave. Has viajado durante 5 años... La llave del misterio es esa. Has viajado durante 5 años por los 5 continentes... Ajá. Uh-huh. Incluso por 6 continentes, uh-huh, tan dispares como pueden ser Barris, como... ¿Barris? Sanz o el Vendrell. No, al Vendrell ya no me dio tiempo a ir. O sea que has estado solo por Sanz. Sí, por lo que es mi barrio. Dime entonces, ¿sabes ya...? Has estado 5 años dando vueltas por Sanz. Sí, porque... El barrio de Sanz. No, pero da de sí. No, no, sí, hombre, y tanto que da de sí. He estado por calles que ni he estado. Ya, ya. ¿Sabes ya qué puerta abre esa llave, Alan? ¿Tú bueno, qué, pues, que es la puerta de un inframundo lo que no, abre esa llave? No, es la puerta, la llave del buzón de mi casa. Tú sabías esto ya, ¿no, Ángel? Porque la cara que es que ya lo sabía. ¿Pero a dónde nos conduce el buzón de la casa de...? No, lo realmente misterioso es cómo puede reunir tanta mierda en un espacio tan pequeño de un día para otro. Es como si fueran auténticos agujeros galácticos. Ahí está. Basurero galáctico. Ahí está. Encima tú le das... Es que tú le estás abonando. Ángel, no le hace caso. Ahí está, ¿qué es lo que está? Un momentito. Vamos a reflexionar. ¿A qué? A reflexionar. Ah. ¿Reflexionar? No, yo no quiero reflexionar, a ver. ¿Cuál es tu conclusión, Ángel, a este misterio? Este tío ha estado con la llave del buzón en el bolsillo recorriendo Sanz durante 5 años. No preguntes, ¿te estamos mirando acaso? Bueno, preguntes. Bueno, pues nada. Ángel, tú ya estás, ¿no? Lucero nos va a explicar en la siguiente entrega de Fenómenos Paranormales otra cosa que le sucedió. También muy, muy, muy increíble. Es el más de ovnis. Normalmente él tenía un pene que no le peinaba la cabeza y un día de repente, te peinó perfecto. Para atrás. O sea, ah. Y es que no tiene... Pues ese misterio era más molón que el de la llave. Bueno, porque... Gracias, Lucero. Ángel, gracias, tú también. Tornem demà a 3:45, ¿no? 3:45, si aquí, no, a la cadena SER. Si no canvien nada... Sí, a 3:45 a la cadena SER. Recordem el foro, que és especialistasecundarios.net/foro. Estaremos aquí. Perquè m'han dit, recorda el foro. Vale.